tema de hoy ya lo conocéis. Meditación exterior e interior. El tema de la meditación se ha ido tocando a lo largo del tiempo siempre. Y ya sabéis aquello de que cada maestrillo tiene su librillo y cada uno tiene su propia experiencia en la interiorización de la conciencia hacia una vida superior e interna. Hoy vamos a hacer una distinción de lo que representa esta meditación exterior y esta meditación interior. No quiere decir que sea una mejor que la otra, sino que se realizan con distintos estados de conciencia. Y se nos dice que la meditación es precisamente una disciplina muy necesaria para todos los estudiantes de teosofía o bien también de ocultismo. Es más necesaria incluso que el dormir. La meditación se nos dice que es la fuente de la alegría y esta es la razón por la cual la mayoría de las personas, hola, Manolita, la mayoría de las personas interesadas pues practican lo que es la meditación. En varias ocasiones, algunas personas pues nos han contado que han hecho pues varios cursillos de meditación y en una de estas personas le pregunté, ¿cuántos cursos has llegado a realizar? ¿Cuántos cursos has conseguido? Y él me respondió, todos los que he hecho pues me han ido bien, con todos he sacado un tipo de comprensión y enseñanza, pero no he conseguido la paz que buscaba. Además, dice, cada vez me encuentro, digamos, como algo más negativo. ¿Sí? En vez de algo positivo, cada vez me encuentro como algo más negativo. Es decir, descubre aquellas facetas de su carácter que tenía ocultas y que surgen de vez en cuando, y entonces él se daba cuenta que habían cosas que no respondían al ideal que él tenía sobre lo que es la meditación. Y ante este caso, pues yo le respondí, con uno solo que hubieras practicado, que hubieras buceado con seriedad, habrías experimentado precisamente la paz y una felicidad que hubiera ido de aumento, de más en más. Con uno solo que hubiera practicado con seriedad, hubiera encontrado realmente aquello que él necesitaba. Porque cuando se practican muchas disciplinas, pues evidentemente la mente se desconcierta en ese sentido, porque uno va en una tonalidad, otro va en otra tonalidad, y así sucesivamente. El caso es que el propósito de la existencia humana es alcanzar lo que se llama esta felicidad suprema de la conciencia. No solamente se reduce en experimentar un estado de samadhi o simplemente evolucionar. Dice, la meta de la vida es precisamente alcanzar la esencia que aporta la realización de la unidad entre lo que es esa conciencia suprema y nosotros mismos. Alcanzar esa unidad entre esa conciencia suprema que todos intentamos encontrar y nosotros mismos. Se dice que el sol ilumina la totalidad del universo. Esto lo sabemos muy bien. Y no necesita nada que lo ilumine a él. El sol ilumina la totalidad del universo, pero no necesita en absoluto que nada le ilumine a él. De la misma forma en la que la meditación hacia esa luz interior, que como el sol, dice, brilla por sí mismo, y esta luz interior precisamente te enseña a decir, yo soy la conciencia, esa luz interior que en momentos determinados el individuo puede percibir, esta misma luz es la que te dice, yo soy conciencia. ¿Qué es lo que nos dice la teosofía sobre este particular? Dice, es Dios quien ha adoptado las diferentes formas. Y es Dios quien mora en el interior de todas las cosas sensibles e insensibles, dice la teosofía. Contrariamente los científicos opinan de distinta manera y dicen, eso no lo podemos asegurar porque no lo podemos ver y por lo tanto no lo podemos creer, dicen los científicos. Nuestros libros de ciencia no dicen que Dios more en el interior de todas las cosas. Y continúan diciendo, no podemos detectar esa energía superior de la cual ustedes nos hablan con nuestros avances tecnológicos. Por lo tanto, no podemos creer en ella. Así es como la ciencia en general, salvo algunas excepciones, y eso hay que decirlo, salvo algunas excepciones, nos hablan de Dios y de la meditación. Pero el caso es que si vosotros hacéis la prueba, la meditación con toda seguridad os dará un beneficio inmediato. Cuando se despierta esa energía interna que todos llevamos dentro, progresivamente empezaréis o empezaremos a sentir y a experimentar algo nuevo en nosotros. La meditación nos aporta múltiples beneficios. En primer lugar, relaja y purifica todo nuestro sistema nervioso. Hace experimentar también una paz infinita que aumenta constantemente esa paz por sí sola y también experimentamos esa luz del ser que se percibe en la meditación. Esa luz es siempre nueva, no es siempre la misma, sino siempre es nueva. Cada vez hay más gente que dice que experimenta en cada meditación algo distinto, de una forma distinta. Porque aquello que experimenta es nuevo, cuando evidentemente la meditación está hecha con sinceridad y con una entrega total y absoluta hacia el ser, hacia la divinidad del ser, intentando excluir todo tipo de pensamiento que intente pues llevarnos la atención hacia el exterior. Si realmente es así, que meditar y descubrir que el ser es siempre renovada felicidad. Descubrir esto es importante. Descubrir que el ser siempre es renovada felicidad. Nunca puedes cansarte de esta felicidad que podemos experimentar. Tampoco de esa luz interior. Porque al parecer solo se necesita sumergirse en ella y aspirar la esencia precisamente de su néctar. El néctar de esa interiorización que produce la felicidad del ser. Únicamente esa felicidad del ser divino en el hombre, es siempre nueva. No se repite, siempre es algo nuevo, algo que se está renovando constantemente y cada día con más renovadas, elevadas experiencias. Es por esta razón que meditar es absolutamente necesario para todos nosotros, para todo estudiante, es indispensable. Es posible que al principio nos pueda parecer algo difícil, pero que una vez lanzados se va despertando precisamente esta energía interna que ayuda a vencer fácilmente todos los apegos a los cuales estamos adheridos. Y esa energía interna es algo maravilloso, es un fluir de esa vida oculta en el hombre. Y también se nos dice que existen diferentes técnicas, diferentes técnicas de meditación que vamos a intentar simplificarlas en dos. Hay muchas técnicas de meditación y vosotros lo sabéis, pero en teosofía vamos a simplificarlas en dos. Estas dos técnicas son las que llamamos meditación exterior y meditación interior. Por eso el título de esta charla es esta, meditación exterior y meditación interior. Ambas son auténticas, es decir, no es que sea una mejor que la otra. Las dos nos conducen a un estado superior de conciencia. Existen en ese estado aquella conciencia y dicha, pero que solamente los meditadores experimentados, los grandes meditadores, que ya rozan precisamente la santidad, logran ese tipo de meditación profundo. No todo el mundo puede experimentar esa meditación profunda. En un principio hemos de empezar a dominar todos los pensamientos, todas las técnicas mentales que se cruzan constantemente, vibraciones mentales, pensamientos, etcétera, etcétera, pero alcanzar un estado de tranquilidad y serenidad en la mente es bastante difícil. Ya en ese estado profundo de meditación, si se oye algún sonido, este sonido es el de la conciencia, porque uno se aparta de todos los ruidos y sonidos de la mente, y si un sonido se produce en el interior, es el sonido de la conciencia. La tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, todo esto es conciencia al mismo tiempo, porque en realidad no existe nada sin conciencia. Incluso el yo real que somos, eso es conciencia. El yo real es conciencia, porque la conciencia es estar presente en el ahora, estar presente aquí y ahora. Y ahora estáis en ese estado de conciencia presente, en el ahora. Es evidente que es posible que crucen por vuestra mente algún que otro pensamiento, pero no hemos logrado todavía ser grandes meditadores. Cuando uno alcanza ese estado meditador profundo, pues aunque se siente en medio de la Plaza Cataluña con todo el ruido, él se abstrae de todo y entra en samadhi, en comunión interna con el yo. Tener ese tipo de comprensión al que estamos haciendo mención es la meditación más elevada, la meditación mística más alta que podamos nosotros concebir. Y a medida que el intelecto se va volviendo más sutil y más puro, va entrando en ese tipo de meditación profunda. No es fácil la meditación, pero tampoco es imposible el poderla vivir. Cuando hay una entrega total, cuando hay un estado de devoción hacia el ser y toda nuestra energía va dirigida hacia el ser, es cuando se logran estas pequeñas comuniones con el yo. Así que cuando estamos dentro de nosotros mismos, percibimos que todo cuanto existe es Dios, o Brahman, o lo absoluto. Todo es conciencia, porque la estamos viviendo, porque hemos nacido en la conciencia, porque vivimos en la conciencia y nos fundimos precisamente en la conciencia. Esta es lo que llamamos meditación externa, natural en todos los grandes seres, no en los principiantes, porque una meditación externa bien llevada son aquellos grandes seres que tienen ya una gran experiencia sobre la interiorización. Es un estado que se le llama el Saguna Kalpa Samadhi. Ese estado de meditación externa lleva al individuo a un estado de Saguna Kalpa Samadhi, que es que la conciencia, yendo más allá de la mente concreta y objetiva, penetra en la mente superior o causal, siendo mente. Y al entrar esa conciencia en la mente causal o superior, automáticamente percibe la luz de Budi. Por eso recibe en la mente brillante espiritual, recibe esa luz de Budi que hace que experimente ese estado de conciencia glorioso y recibe esa luz de Budi, algo nuevo, no experimentado hasta este momento. Porque meditar, la misma palabra, quiere decir pensar. Pero en esa meditación uno tiene que dejar de pensar. Y cuando uno deja de pensar, es cuando penetra en la mente superior abstracta, sin pensamiento, en el mundo de las ideas. Por lo tanto, esa mente, esa conciencia, mejor dicho, es bañada por la luz de la sabiduría Budi. Si no se experimenta esa meditación externa, o no se posee precisamente este conocimiento universal, se debería interiorizar y comenzar la meditación interna, más conocida por lo que llamamos indagación del sí mismo. Es decir, ya no se trabaja bajo un punto de meditación de calmar pensamientos, sino de indagar directamente sobre el yo. Y para indagar directamente sobre el yo, uno ya no tiene por qué pasar por la mente. Por lo tanto, esa meditación se le llama el Navriti Marga Saguna, que es Saguna, es el Nivriti Kalpa Samadhi, que es un estado de conciencia que va más allá de la mente superior. ¿Y qué ocurre cuando uno va más allá de la mente superior? Automáticamente entra en contacto directo con la realidad del yo. Y a partir de ahí, su conciencia se asienta en el yo, sin necesidad de descender a la mente. Por eso, ese estado de conciencia ya es permanente. Así como en el Saguna Kalpa Samadhi, el individuo entra en la mente superior y cuando entra en contacto con su mente vigílica, vuelve a la mente normal. Ya es un estado de conciencia glorioso, porque alcanza la luz de la vida búdica, pero en la mente de conciencia de meditación interior, el individuo alcanza lo que se llama el corazón, el centro de conciencia del hombre. Y ese asiento de conciencia se mantiene ya para siempre en el corazón. Y desde el corazón domina todos los instrumentos de conciencia, y eso ya es permanente en él. Por eso que el Saguna Kalpa pues es buenísimo, pero la indagación del sí mismo, siendo lo mismo porque nos conduce al mismo lugar, pero que no hay necesidad de estar atento a la mente, sino atento a la respuesta del yo. Porque a quien se pregunta no es a la mente, a quien se pregunta es al yo. ¿Quién soy yo? Esta es la indagación del yo. ¿Quién soy yo? A través de esta fe que uno tiene en sí mismo, la devoción al yo y al toque del maestro interno, que es el yo superior, se despertará lo que se llama esta energía interna que antes hemos mencionado, que es precisamente la energía ígnea o de Kundalini, que empieza ya a meditar espontáneamente en el propio ser. A esto se le llama esa meditación interior o indagación del ser. Y aquí ya hay una fuerza poderosa, ígnea, que es la energía de Kundalini, que trabaja conjuntamente con esa conciencia de cada uno de nosotros. Porque la conciencia es lo más elevado que podemos nosotros ir desarrollando día a día. No se trata de desarrollar esta personalidad, sino se trata de ir desarrollando la conciencia, que es la que va penetrando cada vez con mayor profundidad a los distintos planos de la naturaleza. A través de estas dos formas de meditación que hemos ido mencionando, se alcanza la misma meta, porque si uno alcanza el mental superior y continúa con el tiempo, evidentemente que va a poner mayor tiempo que en la indagación, pondrá mayor tiempo, pero finalmente alcanzará exactamente la misma meta, porque la meta es el yo. Por un lado o por el otro, alcanzaremos el yo real, eterno, que existe en cada uno de vosotros y en mí mismo y en toda la humanidad. Existe esta esencia de vida eterna en el ser humano. Por lo tanto, en el mundo exterior, percibiendo que todo esto que vamos a experimentar es conciencia despierta, es conciencia que despierta precisamente esta energía interior, que es la que va a desvelar esa luz interna que poseemos todos. Sabéis que en nosotros se nos dice que somos una luz viviente que está escondida a través de todo lo que hemos ido nosotros colocando delante de esta luz, que son pensamientos y tendencias que se han hecho arcaicas en el carácter de cada uno de nosotros. Meditar no es fácil, aunque tampoco es difícil. Es cuestión de proponérselo seriamente. ¿Eh? Cuando dice voy a meditar, vamos a ver, voy a aparcar todas las cosas que existen en cuanto a sentimientos, en cuanto a idealismos, en cuanto a pensamientos, voy a quedar completamente aislado de todo eso y voy a intentar penetrar seriamente en mí mismo. ¿Acaso los estudiantes de teosofía pueden asimilar ese conocimiento sin el poder de la meditación? Imposible. Por eso que los teósofos tenemos como normativa todos los días meditar en cuanto nos levantamos. Es decir, ponemos en el pie el suelo y la primera cosa que hacemos es meditar directamente en el yo. Y eso facilita todos los quehaceres del día. Porque todo cuanto vamos a realizar durante el día siempre estará bajo la idea de ese yo real. No del de la personalidad, no el yo personal. El yo personal, como sabéis, siempre se distrae en todas las cosas hermosas que existen en el mundo mayábico, es decir, en el mundo de la ilusión. Cosas que no existen nada más que para distraer al ser verdadero. Por lo tanto, desde buena mañana, cuando uno pone los pies en el suelo, la primera cosa que hace, antes que desayunar, antes que hacer cualquier cosa, es meditar en profundidad. Porque la mente está descargada. Ya sabéis que cuando nos vamos a dormir, la mente se descarga de toda la problemática del día anterior y tenemos una mente limpia que podemos perfectamente dirigirla hacia la búsqueda interna del ser divino en el hombre. Es la mejor hora de la meditación es cuando nos levantamos. Porque en realidad, cuando nos acostamos, ya nos acostamos con la idea de encontrar el camino hacia esa realidad del ser divino en el hombre. Y en cuanto nos levantamos, ya meditamos, tenemos toda la estructura mental y emocional dirigida hacia la búsqueda del yo. Debemos ponernos cómodos y dirigir gradualmente la atención siempre hacia adentro, no hacia afuera. Hacia afuera estamos ya a las 24 horas del día, como quien dice. Entonces, dirigir la atención hacia adentro. Al principio debemos enfocarla, pues si es posible, hacia nuestra respiración. Porque si enfocamos la atención hacia la respiración, estamos atentos a lo que estamos haciendo. Porque respiramos sin darnos cuenta. Pero si queremos estar atentos, hemos de empezar a disciplinar la atención en algo que está ocurriendo en el momento. Por lo tanto, la respiración está ocurriendo en este momento y vamos a enfocar toda nuestra atención en esa respiración. Simplemente perdemos conciencia de todo lo que nos rodea, tanto externo como interno, y quedamos tranquilos, serenos y en paz. Es una forma de desligarnos totalmente de aquello que mantiene activa constantemente la mente. Y aquí hay que parar la mente, porque cuando se para la mente aparece lo otro. Mientras la mente está activa, mientras se están creando pensamientos, aunque sean elevados, no hay contacto profundo con el yo. ¿Eh? Ya, no sé si habéis oído decir en más de una ocasión que entre dos pensamientos hay un punto neutro, entre dos pensamientos. Es decir, que hay un punto en que no hay pensamiento, y ese punto entre dos pensamientos es lo eterno. Si dejamos de pensar y estamos fuera del pensamiento, estamos en lo eterno. Y si estamos en lo eterno, estamos en el yo. ¿Lo veis por aquí? ¿Quién es capaz de pararse entre dos pensamientos? probadlo. Intentad pararos, parar la mente, pararos entre dos pensamientos. El objetivo, ¿no? Este es el objetivo, ahí, ¿no? Claro. Pero intentad. La mente está acostumbrada, es muy activa. Pero la voluntad del ser interior es más profundo y más fuerte que cualquier cosa perecedera como puede ser la atención al mundo. Eso es perecedero. Se va a terminar. Cada vez nos acercamos más al fin de ese mundo exterior. Y todo cuanto está relacionado al mundo exterior, esto perece, se va, se termina. Y solamente queda lo que hemos trabajado internamente. Así que no debemos tener, si es posible, ningún pensamiento. Y esto, si se logra, será una meditación estable. Hemos de procurar que nuestra mente, que está vagando constantemente de un lado a otro, se empape del ser interior. Liberarnos de pensamientos y palabras, quedarnos en silencio y dirigirnos hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, buceando, si es posible, en lo más profundo de nuestro propio corazón. Y así nos vamos acercando paulatinamente a ese punto central de la conciencia de Dios. Mientras hacemos esto, dejemos que la mente vaya donde quiera, pero no la sigamos, que vaya donde quiera. Pero cuando vague, deberíamos observar solo a este ser que es el testigo de la mente. Porque ¿quién es el testigo de la mente? El yo. Porque la mente es su vehículo, por lo tanto, el yo está atento a qué es lo que está haciendo la mente, hacia dónde lleva esta personalidad. Así que liberémonos de palabras y sentidos para entrar en profundidad en aquello que nos ocupa en este momento, que es la meditación. El testigo de la mente es el conocedor de la mente. Nadie mejor que el testigo de la mente para conocerla. Porque sabe que la mente, la mayor parte del día, está vagando y ese ser en el que nosotros queremos trabajar, debemos meditar, debemos de hacerlo constantemente si es posible, y cuando lo hagamos seriamente y con una entrega total, entonces ocurre algo que es importante, que esta energía interna, esta energía de Kundalini, se despertará instantáneamente y en este momento automáticamente tendrá lugar dentro de nosotros una unión perfecta y divina con el yo. Cuando esto ocurra, en un momento u otro deberá ocurrir, en una vida u otra, no quiere decir que ocurra en esta vida, pero si empezamos ya a practicarlo, en una vida u otra dará resultado. Uno puede pensar, bueno, ¿y cuántas vidas se necesitan? Las que hagan falta. Porque esto, el número de vidas que puedan hacer falta lo pone cada uno de nosotros, porque depende de la actitud con que nos tomemos, con la seriedad que nos tomemos, esta interiorización mediante la meditación, es decir, el desapego total de aquello que nos une con el mundo para entrar en ese otro mundo misterioso y oculto que está más allá de esa personalidad. Hoy por hoy, aunque nos duela creerlo, estamos hipnotizados por la personalidad. Hipnotizados por la personalidad. Somos el más guapo, somos el más inteligente, somos el que más sabe, somos el mejor y el mejor de todas las cosas. Este es el yo de la personalidad. Siempre se cree mejor que todos los demás. Es así el yo de la personalidad. Es entrar en un estado de egoísmos personales en los que no cabe el altruismo, ni la comprensión, ni el saber escuchar a los demás, ni tener respeto de las opiniones tampoco de los demás. Por lo tanto, esto es algo que debemos de conseguir a medida que el hombre se va transformando en una buena persona. Porque en realidad, antes de graduarnos, digámoslo así, como teósofos, para entrar dentro de este mundo ya más profundo, que la teosofía presenta a sus estudiantes, tenemos que alcanzar un estado de buena persona, comprensiva, también servicial y al mismo tiempo que entiende y comprende los distintos puntos de vista de los demás y los respeta. Porque los distintos puntos de vista de los demás, aunque sean distintos al nuestro, son los suyos. Si son los suyos y los tiene, porque es que lo ve así. Y si en su conciencia las cosas las ve de determinada manera, ¿quiénes somos nosotros para hacerles cambiar de idea? Es la vida la que cambia a los seres humanos. No somos los seres humanos que cambiamos a los demás. Krishnamurti lo dice: si quieres que los demás cambien, cambia tú primero. Por lo tanto, si yo cambio primero, todo aquello que está a mi alrededor está cambiando porque yo he cambiado. Mi relación con los demás ha cambiado. Al cambiar yo, todo cambia. Mi contacto, mi relación, mi comprensión para con los demás, todo ha cambiado. Y si yo voy cambiando, y cada uno cambiamos, el mundo cambia. Porque nosotros, dice Krishnamurti, somos el mundo. Cada uno de nosotros somos hijos del universo. Y todos los seres humanos, todos somos hijos del universo. No pensemos que somos una cosa aparte, independiente. Todos estamos unidos por las leyes del universo. Porque la ley del universo es una. Y nosotros hacemos parte de esta unidad del universo. Por lo tanto, hemos de intentar entrar en esa unidad del ser. Porque, ¿qué es lo que dice la ciencia secreta? Solamente podemos encontrar la unidad en la diversidad. Y ahí estamos. Estamos en la diversidad. Y en la diversidad hemos de descubrir la unidad. ¿Qué es lo que nos une a todos? Las personalidades nunca se unen. ¿Qué es lo que nos va a unir? El despertar de la conciencia profunda y eterna que todos somos, y eso surge del universo. ¿Veis? Esto es lo que nos une a todos. Las personalidades no se unen, se dividen. Siempre. La personalidad se divide. Por lo tanto, es por esta razón que todas las personalidades nos vemos unas distintas de otras y una aparte de otra. Porque nos vemos separados. Pero cuando dejamos de mirar afuera, dejamos de mirar afuera, que esto es lo que mira afuera, y le giramos todo el proceso, miramos hacia el interior, estamos cambiando la dirección de los sentidos, porque los sentidos van hacia afuera. Pero si yo le doy la vuelta a los sentidos irán hacia adentro. Por lo tanto, voy a prolongar la percepción de los sentidos hacia los mundos invisibles y misteriosos del mundo oculto que están dentro de mí. Porque todo está dentro de vosotros. No tenéis que añadir nada. No tenéis que añadir ningún conocimiento. Solamente tenemos que alcanzar ese contacto interior, porque el yo lo es todo. Y hay una sabiduría en cada uno de nosotros que es una maravilla. Todos estos grandes sabios que han alcanzado el yo son auténticos sabios. ¿Sabéis por qué? No solamente tienen esta sabiduría del ser divino y oculto y eterno, sino que tienen todo el conocimiento externo que para ellos ya no les sirve para nada. Pero lo tienen ahí, está presente. Y es por esta razón que sienten compasión por todos aquellos seres humanos que, aun estando aquí en la Tierra, luchamos por desprendernos de todo aquello que nos mantiene adherido a las formas, a los sujetos, a las cosas y a los deseos. Que todo esto que estoy diciendo son cosas muy fuertes que están enraizadas en nuestro carácter. Pero hay que arrancarlas de raíz. Y dice la enseñanza oculta que cuando se arranca de raíz, sangra. El corazón sangra. Porque está tan adherido y forma parte de nuestro carácter que hay cosas de nuestro carácter que deben de ser desplazadas y separadas para siempre. No basta con aprender unas cuantas técnicas interiorizarse y encontrar el ser interior. Pero tampoco es imposible. La solución está precisamente en tomar la decisión responsable y una entrega incondicional al yo. Devoción total de entrega hacia el yo. Porque vosotros sabéis, o lo habéis oído en alguna ocasión, que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Pero es el maestro interior, no un maestro ajeno. En primer lugar, el primer maestro que vamos a encontrar es el yo real en el hombre. ¿Por qué? Porque ha tenido cientos y cientos y cientos de vidas masculinas y femeninas, y a través de ellas se ha ido experimentando y ya es un maestro por dentro. Por lo tanto, el primer maestro que vamos a encontrar es el yo. Y es por eso se dice que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Si así se hace, encontraremos que el ser está muy cerca de nosotros mismos. Está en nuestro propio corazón. Si nos interiorizamos y nos sumergimos en él, experimentaremos un éxtasis total y absoluto. Un éxtasis que no podemos imaginar qué es lo que puede representar en esta entrega de devoción hacia el maestro interior. Y a través de esta unión, cuando esto lo alcancemos, podemos beber ese néctar interno y liberar precisamente la mente de todo pensamiento. Nos sumergimos en esa mente del ser interior, esa mente superior del ser interior. Cuando el hombre se sumerge, más o menos como cuando el hombre se sumerge dentro del agua, entonces sale de ella totalmente empapado. De la misma forma, al sumergir nuestra conciencia en el ser, comprenderemos que no somos la mente, sino que comprenderemos que somos el ser interno. No habrá vinculación ni identificación con la mente, sino que en ese momento descubriremos que somos el ser interno. La verdad es que vivimos en la vulgaridad debido a esa confusión provocada por el continuo vagabundeo de la mente. La mente está constantemente yendo de un pensamiento a otro, de una cosa a otra. Y cuando intentamos tenerla un poco controlada, pues la mente se nos va. Cuando queremos concentrarnos, ya no digo meditar, sino concentrarnos en algo determinado, a la que nos damos cuenta, la mente ya se ha alargado en otras cosas. Y nosotros también nos hemos largado, la conciencia se ha alargado con las otras cosas. Y bueno, ¿y ahora qué pasa? Estaba concentrándome en hacer esto. Bueno, vuelvo a coger la mente, la vuelvo a colocar allá. ¿Quién coge la mente y la vuelve a colocar allá? La conciencia. Vuelve otra vez el individuo a recuperar la conciencia y volvemos a poner nuevamente la conciencia en aquello que queremos concentrarnos. Pero la mente vuelve otra vez a distraernos. Y nos distrae. Y vuelve. Pero cada vez que nos distrae, hemos de recogerla, no enfadarla, no castigarla, recogerla y llevarla aquí. Y a medida que se va creando esta disciplina, finalmente la mente se adapta a la voluntad de Dios. Que de eso se trata. Que sea la voluntad del yo quien dirija las energías, a través de la mente, a través de las emociones y a través de las acciones. Si así lo hacemos, nuestra vida dará un salto tremendo hacia la realidad. Así que cuando nos liberamos de la mente y sus pensamientos, que de eso se trata, nos damos cuenta, descubrimos que somos divinos, que somos el ser, que somos los amantes de Dios. Porque en realidad esta esencia divina que está en cada uno de nosotros, esto es Dios en estado latente en el hombre. Y ese Dios latente en el hombre está como 100.000 veces más desarrollado que esta personalidad que poseemos ahora en la actualidad. Y no obstante, no ha desarrollado todavía todo el poder latente que duerme en sí mismo. Hay un poema que dice: soy el sirviente de los santos seres que han sumergido sus mentes en el ser interior, convirtiéndolas en la personificación del ser. Se han liberado estos grandes seres de la falsa identificación con todo lo perecedero. Pueden controlar los sentidos y la mente, y todos los aspectos negativos han sido trascendidos completamente. Ahora solo el amor desborda en su interior, y estos grandes seres, ellos beben ese néctar y viven arrebatados por el éxtasis del néctar espiritual y divino del ser espiritual que mora en lo más profundo de su corazón. O sea que esto está en todos los grandes seres, en todos aquellos sabios que han alcanzado esa conexión directa. Yo estoy convencido que, aunque no hayamos optado esta conexión directa, y que solamente algún día podamos percibir, aunque solo sea esporádicamente o por un momento o un destello de esta conexión interior, nuestra vida hará un cambio total y absoluto. Solamente con un destello. Porque ese destello abrirá nuestra mente de una manera enorme, un destello de luz de la vida superior nos abrirá la mente de una manera enorme. Es por eso que en la escalera de oro, cuando se dice vida limpia, mente abierta, corazón puro, inteligencia despierta, percepción espiritual sin velos, son estos puntos de contacto mediante los cuales la voluntad va penetrando hasta que finalmente él se convierte en aquello que siempre ha sido, en aquello que es, ha sido y será, que es lo eterno en el hombre. Lo que ocurre con estos grandes seres, que ellos han descubierto ya en su interior y permanecen constantemente en ese estado, como antes hemos dicho, cuando se alcanza estado de conciencia superior, búdico, la conciencia queda anclada en este mundo búdico, por lo tanto, se hallan ya constantemente en Budi. Por lo tanto, somos ahora, en la actualidad, los sirvientes de esos santos seres que han trascendido el sentido del yo personal. Somos los sirvientes. Hemos de intentar servirlos mediante la desnudez de todos los errores y costumbres negativas que hemos invertido en el transcurso de todas nuestras historias para configurar el carácter actual que tenemos. Vosotros sabéis que tenéis un carácter, y cada uno tiene el carácter que tiene, porque lo ha ido construyendo en contacto con los demás. No lo ha construido solo, ha construido su carácter en contacto con los demás. Y sabéis que el carácter que poseemos, pues hay aspectos de nuestro carácter que sabemos que los tenemos y que deben de ser transformados. Deben ser transformados, pero que es bastante difícil porque nos hemos acostumbrado a él. Y pensamos que somos mejor. El ser humano siempre piensa que es mejor de lo que es en realidad. Porque es el ser humano el único que se engaña a sí mismo. Nos engañamos a nosotros mismos. Y cuando alguien ve un defecto en nosotros y nos lo cuenta, nos enfadamos. Tendríamos que estar agradecidos. Porque nos está diciendo que tenemos un detalle de nuestro carácter que no nos favorece y que nosotros no hemos descubierto. Y nos lo está diciendo, deberíamos de agradecerlo. Pues no, nos enfadamos con él. Nos enfadamos con esta persona que nos dice, oye, ves con un cuidado que estás hablando de una manera violenta, de una manera desagradable, de una manera aquí, de una manera allá, o estás contestando o haciendo las cosas de una manera... Bueno, cuando te dicen esto, me voy a poner toda la atención y dice, caray, pues sí, es verdad, me he dejado ir, me he dejado llevar por los nervios, tengo que tener control sobre mí mismo. ¿Deberíamos de agradecerlo? Pues no, nos enfadamos con la persona y respondemos quizás peor. Porque hemos construido el carácter de esta manera. Lo hemos construido así. Pero ahora que ya tenemos carácter, vosotros sabéis que es el momento de transformarlo. Porque si vamos transformando nuestro carácter, estamos quitando todas aquellas puntas que hieren a los demás. Y finalmente, ¿qué es lo que quedará? Pues lo más puro y elevado que existe en el hombre. Esto es como el escultor que va cincelando la bella figura de dentro del mármol y vas quitando todo y finalmente queda esa figura hermosa y todo el mundo le felicita y él dice, no sé por qué me felicitáis. Dice, hombre, por la figura que has hecho. Dice, yo no he hecho nada, simplemente he ido quitando trozos de mármol y finalmente ha quedado esto, pero esto siempre ha estado dentro del mármol, esto siempre ha estado dentro del bloque, con lo cual quiere decir que la perla, el diamante que sois vosotros siempre ha estado ahí dentro. Ahora se trata de ir cincelando, quitar del carácter todas aquellas cosas que sobran y finalmente, ¿qué es lo que quedará? Quedará limpio ese diamante, esa perla, que podrá trabajar directamente utilizando la mente, utilizando nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico, de una manera totalmente desinteresada y en beneficio de la totalidad. Porque esto es lo que hace el yo interno, trabajar en beneficio de la totalidad sin poner ningún interés en sí mismo, porque él ha desaparecido, la personalidad ha desaparecido, solamente queda la esencia de vida de Dios en el hombre. Y esto es para el bien de la totalidad. Así que estos individuos, ellos han trascendido el sentido del yo personal. No debemos asustarnos a veces y pensar, hombre, si pierdo el sentido del yo personal, entonces ¿qué es lo que me va a quedar? Todo lo que ahora no percibís. Porque al dejar el yo personal, hay lo otro que aparece. Cuando el yo personal desaparece, hay lo otro que llena, por lo tanto, lo espiritual. Y pensar, ¿qué tipo de unión es este que debemos de aniquilar, que hemos de transformar, que hemos de hacer desaparecer? Pues el yo. Ya no depende de los demás, sino que son estos individuos que, habiéndose liberado, viven satisfechos de sí mismos. Pues ellos, en el estado en que se hallan constantemente en éxtasis, debido a que ellos ya han anclado, o yo diría, han integrado sus conciencias en el ser. Cuando de alguna manera la conciencia desaparece de estas personalidades, esa conciencia se integra en el ser, por lo tanto, trabajan desde los planos internos. Un Buda, un Zoroastro, un Jesús, un Maitreya, estos grandes seres trabajan desde los planos internos, aunque posean un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo emocional. Pero estos están limpios, son vírgenes, ya no tienen conciencia de actuar por sí mismos, actúan ya dirigidos por esta voluntad del yo. El discípulo aceptado de maestro se dice a sí mismo, he encontrado el verdadero maestro. El discípulo ha encontrado el verdadero maestro. El maestro me ha dado a beber de la copa del néctar de amor. Ha despertado el amor total y desinteresado en beneficio de la totalidad. Cuando una gota de agua se diluye en el océano, él se convierte en el océano. Por ejemplo, cojamos el símil que cada una de vuestras individualidades es una gota de agua que finalmente se funde en el gran océano de vida, y que no obstante el agua mantiene su propia individualidad aún estando fundida dentro del gran océano de vida. Es un proceso en que no perdemos nuestra propia idiosincrasia de crecimiento en la línea que hemos escogido en toda la evolución humana. Porque sabéis que el espíritu, hay siete clases de espíritu, de mónadas. Hay siete clases de mónadas. Mónadas o espíritu es lo mismo, ¿eh? Espíritu puro, es decir, mónada. Hay siete clases de mónadas. Y de cada una de estas clases son millones manifestadas, repartidas en los varios mundos que existen. No solamente en el físico, sino también en el astral, en el mental, en el búdico y en el átmico. Todas repartidas. Hay infinidad de millones de almas que están encarnadas. Pues bien, estos individuos, cuando alcanzan ese estado de despertar de esta conciencia monádica, entonces tienen que adaptarse a uno de los grandes siete rayos. Cada mónada pertenece a un rayo determinado. Hay siete grandes grupos de mónadas que encarnan. Primer rayo, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el séptimo. Y cada uno tiene una peculiaridad, o el de la devoción, o el de la voluntad, o el del artista. Hay distintas connotaciones en cada uno de estos espíritus o mónadas. Pero no obstante, tiene el resto de los seis rayos en su propia naturaleza como espíritu. Por lo tanto, los siete rayos están presentes en cada uno de nosotros. Pero hay uno de estos rayos que predomina sobre los demás. Y este rayo que predomina sobre los otros seis es el rayo al cual pertenecemos. ¿Veis? Pero no obstante, tenemos parte de todos los rayos restantes. Por lo tanto, tenemos parte de la devoción, parte de voluntad, parte artística, parte de sabiduría, parte de intuición. Todo esto está en cada uno de nosotros. Pero el rayo de la mónada tiene uno de estos rayos que predomina. Y si sois del primer rayo, vuestro rayo será la voluntad. En otro será el ritualista. En otro será la devoción. En otro será el artista. Y cada uno de estos rayos tiene que trascender sobre el de todos los demás. Y esto hace que cuando alcanzas la totalidad del desenvolvimiento de la conciencia, sigues manteniendo el rayo de esta misma individualidad que ha crecido a través de esa voluntad o de esta devoción, etcétera, etcétera, aunque te hayas fundido en lo que se llama conciencia universal, que para darle un símil es el gran océano de vida, es esa gotita que se ha fundido en ese gran océano de vida, pero dentro de ese gran océano de vida mantendréis vuestra propia idiosincrasia. Es difícil de explicar, pero bueno, se entiende, ¿no? Lo que me interesa es que se entienda. Si se entiende, va bien. De la misma forma o parecida, la personalidad se ha integrado ya en ese yo real, y se ha vuelto omnipresente y ahora es ya precisamente el servidor de esos santos seres, que ellos ya han trascendido precisamente esta individualidad. Ellas la han trascendido, porque la individualidad es lo que debemos de conocer, y ellos ya la han trascendido. no solamente han entrado en contacto consciente lo que es su propia individualidad, sino que además la han trascendido. Nosotros estamos aún en el descubrimiento de nuestra propia individualidad. Porque vosotros sabéis que la individualidad son Atma, Buddhi, Manas, tres aspectos superiores del hombre. Nosotros conocemos la mente, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. Pero esta tríada superior, que está en contacto con la inferior, aún no la conocemos. Aún no hemos entrado en contacto. Porque entrar en contacto con esa tríada superior es entrar en contacto con el yo. Porque el yo es Atma, Buddhi y Manas. ¿Veis? Y es por esta razón que aún no lo conocemos. Y ese contacto de Atma, Buddhi y Manas, esa tríada superior, esto es la individualidad que aún no conocemos. Que está inmersa en el trabajo, experimentando a través de esta personalidad. Así que ellos han trascendido precisamente, decíamos, la individualidad y se han establecido ya en Atma. Antes hemos dicho, ¿veis? La tríada superior, la inferior, la de arriba de todo es Atma. Por lo tanto, y lo han trascendido todo, y por eso están en Atma, están en la parte más elevada de la conciencia que podemos nosotros obtener. Y a partir de ahí es cuando el individuo se funde en la conciencia universal, que es espíritu puro o la mónada. Así que este océano de amor reside precisamente en el interior. Siempre, absolutamente, siempre ha estado en él. Nadie puede darlo como una novedad, no es nuevo. Es uno mismo que debe de descubrirlo, pero solamente lo puede realizar a través de la meditación o a través de la indagación. Así que lo que podemos hacer es meditar tan solo un poco todos los días, si es posible, por la mañana, interiorizándonos y descubramos estas cosas maravillosas que precisamente esta energía ígnea de Kundalini realiza ya por nosotros. Porque esa energía está en contacto directo con la esencia de vida del ser, y esto es lo que ayuda a despertar a través de los vórtices de energía que están en contacto con esa personalidad, a abrirlos, a despertarlos, y esto favorece el despertar de facultades que están al servicio de estos vórtices de energía y que permiten prolongar de alguna manera o favorecer la prolongación de estos sentidos hacia el interior. Por lo tanto, facultades realmente extraordinarias. Observemos todo el proceso de este milagro que esta energía interior puede llegar a establecer en nuestro ser. De todas maneras, siempre es importante tener una referencia. Una referencia de compañeros que de alguna manera ellos estén ya experimentando algo de ese tipo, no en su totalidad, pero algo de ese tipo. Porque siempre un buen consejo se agradece enormemente hacia el descubrimiento del mundo oculto. Porque podemos cometer equivocaciones. Porque como no hemos alcanzado la perfección, podemos coger el lado, digamos, negativo de esa facultad, porque la energía de Kundalini o la energía ígnea que está en nosotros favorece el desenvolvimiento de la energía que ponemos en movimiento. Si la energía que ponemos en movimiento es buena, digámosle así, es agradable y es beneficiosa, entonces la engrandece y la desarrolla. Pero si ponemos un pensamiento negativo, la energía, que es neutro, también lo engrandece y lo desarrolla, ¿veis? Porque Kundalini es energía que desarrolla lo que ponemos en pensamiento, y si es profundo y es fuerte, entonces puede desarrollar, si es negativo, las partes negativas que están también latentes en el hombre, o bien puede desarrollar las partes positivas. Es por esta razón que siempre hemos de intentar pensar alto y hondo y en profundidad hacia la esencia del ser. Y si no, pues buenos pensamientos para la totalidad de los gobernantes y seres humanos que existen en el mundo. Proyectar pensamientos de amor en este sentido y de servicio. Porque los pensamientos trabajan. Aunque después ya no pensemos este pensamiento, ¿sabéis qué es un pensamiento? Es una criatura mental que vive. Es una criatura mental a la que damos vida, porque la vida se la damos con el pensamiento. Por lo tanto, es una criatura mental y que tiene que hacer aquello mediante el cual ha sido programado. Porque cuando tenéis un pensamiento fuerte por algo que queréis, y lo lográis porque lo queréis y lo lográis, es un pensamiento fuerte. Si ese pensamiento está dirigido hacia el lado izquierdo, hacia lo negativo, pues también produce esa maldad y se va desarrollando en este sentido. Por eso existe lo que se llama magia blanca y magia negra. La magia negra va en contra de la evolución y la magia blanca va en pro de la evolución de todos los seres de la Tierra. Ahora bien, todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria, tal como andar, sentarnos, trabajar, sucede todo esto a través de la meditación, porque pensamos, por lo tanto, a través de la meditación. Siempre que nos olvidamos de algo, interiorizamos, nos ponemos a pensar y entonces decimos, ah sí, ahora ya recuerdo, porque estamos pensando. ¿Cuántas veces olvidamos lo que queríamos hacer? Y hacemos un recogimiento de ideas, pensamiento, y entonces, ah sí, ya recuerdo. Vuelves a coger el pensamiento. ¿Veis? ¿Por qué? Porque ha sido creado nuestro. Ahora, si hubiera sido un pensamiento absorbido del medio ambiente, no lo pescamos, no lo recogemos. Porque ha sido un pensamiento que hemos recogido, porque la mente recoge pensamientos del ambiente o coge pensamientos que vienen de dentro, o sea, de dentro y de fuera. Cuando es pensamientos de fuera, de alguna manera, pues nos parece que nos utilicen sin que nosotros pongamos voluntad en ello. Porque todo esto está repleto de pensamientos, vibraciones, repleto. Pero cuando somos nosotros que dirigimos la voluntad y el pensamiento y excluimos de todo aquello que nos rodea, entonces el pensamiento es real y auténtico, nuestro hijo de nuestro propio pensamiento, hijo de nuestra propia mente. Por lo tanto, este pensamiento subsiste. Fijaros que si subsiste, ¿habéis oído hablar de Daniel Padrosa? Bueno, pues es el que de alguna manera escribió un libro sobre la elipse mental. Pero la elipse mental ya estaba descubierta, porque cuando yo hablé con él, dice, estaba él muy contento porque es que él militaba dentro del movimiento parapsicológico y entonces fue la primera vez que en el mundo parapsicológico pues hablaban de esa elipse mental. Pero en teosofía hace 150 años que se habla de la elipse mental. Así que todo lo que sale de uno crea una elipse y vuelve nuevamente a uno. Todo pensamiento de generosidad y de amor que podáis crear, crea una elipse, sale de vuestro pensamiento como una criatura, que al mismo tiempo esa criatura viviente mental se alimenta de otras mentes que piensan como vosotros. En esa elipse que va realizando, se va alimentando de otras mentes y se va engrandeciendo como una bola de nieve, cuando la hacéis rodar, se va engrandeciendo, ¿no? Y finalmente esa bola de nieve, ese pensamiento engrandecido que tiene su origen en vosotros, vuelve a vosotros, porque todo lo que sale de nosotros vuelve a nosotros y se descarga. Y si es un pensamiento de amor, el día que se descarga, Oye, nos sentimos felices, contentos, satisfechos, todos nos va bien. No sabemos lo que pasa, que parece que andemos sin tocar el suelo. Y eso lo hemos creado nosotros. Cuando es un pensamiento negativo, también el pensamiento negativo se alimenta de pensamientos, de mentes que piensan como nosotros de manera negativa, y la bola de nieve, la bola se va haciendo grande, grande, grande, y finalmente se descarga sobre nosotros. Y bueno, o nos viene una enfermedad, nos viene un revés de fortuna, nos viene un familiar que cae enfermo, o sea, nos viene una historia u otra. Y entonces, si pudiéramos seguirlo, que culpamos a veces a terceras personas, y si lo pudiéramos seguir, decir, mira, precisamente yo he sido el autor de este gran problema. Porque ya sabéis aquel adagio popular: el hombre recoge todo cuanto siembra. Si sembramos pensamientos negativos, recogeremos el resultado crecido, porque ponemos una semilla, pero cuando lo recogemos, cogemos una planta repleta de semillas, con lo cual multiplicamos por 1000 aquello que estamos recogiendo. Y es por esta razón que en esa elipse va creciendo. Y esto es lo que yo le dije a Padrosa, digo, mira, no te lo tomes a mal, esto te lo digo a ti, para que tú sepas que esto en teosofía ya se habla. ¿Ah, sí? A ver, ¿dónde? Aquí. Dice, ah, pero no se había dado en el mundo parapsicológico. No, esto ya lo tienes aquí para ti. Pero realmente en teosofía ya esto se está hablando. Por lo tanto, esta es la elipse mental. Todo lo que sale de uno vuelve a uno. Todo lo que sale de Dios, veis que es otra elipse, todo lo que sale del absoluto desciende hacia el mundo de la forma y vuelve nuevamente a donde ha creado, de donde ha surgido, a la fuente de donde surge. Vosotros habéis venido de vuestras casas y volveréis a vuestras casas. La elipse está siempre en ese sentido. El tiempo, cada día sale, el día sale por la mañana y termina en la noche, es una elipse. La noche empieza ahora y terminará mañana a la día. Todo es una elipse en la manifestación. En la rotación de todos nuestros astros también es una elipse. Los planetas alrededor del Sol, todo cuanto existe en la vida es una elipse en forma de huevo, más o menos, en este sentido. Y todo lo que está relacionado con la evolución del ser humano es todo elíptico. Hasta incluso lo que hemos dicho, la evolución espiritual es esa elipse que descendemos desde el punto inicial, descendemos hacia los puntos más materiales y después ya con una razón y un conocimiento ascendemos nuevamente a la fuente y volvemos sabios dentro de nuestra propia naturaleza espiritual. Simplemente hemos de hacer las cosas tal y como somos. Hemos de hacer las cosas tal y como somos. Esta meditación, dice, no es propiedad de ninguna religión en particular, porque en realidad es la religión del ser, la meditación diaria, la fe en el ser, la realidad en nosotros, puesto que somos la meta y somos también la meditación. Nosotros somos esa realidad. No podemos ser nada más que esta realidad. Deberíamos meditar, si es posible, mediante la inspiración de nuestro propio ser. Esta inspiración profunda que en momentos de recogimiento podéis experimentar, pues exprimidla esta inspiración y veréis que algo sucede. La luz del ego, de alguna manera, se manifiesta. Dice, hagámoslo tranquilamente y quedemos absortos en esa luz, en la luz del ego. Ahora somos conscientes de que el amor supremo existe dentro de cada uno de nosotros y recordemos siempre que la verdad suprema mora en nuestro interior y eso precisamente, eso es meditar. Porque sabemos que esa luz suprema mora en nuestro interior. Y de lo que se trata es de captar. Y antes hemos dicho que aunque sea simplemente un destello, eso permanecerá siempre en nuestro recuerdo. Y si en alguna ocasión estamos un poco bajos de forma, recordemos este momento, este destello, y volveremos a recuperar la energía con la que nos encontramos cuando recibimos este destello. Una vez alcanzado ese estado del ser perfecto, ve a todos y a todo como su propio ser, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás, con distintas formas externas si queréis. Si queréis amar a Dios, debemos amar a la humanidad, es decir, a todos los seres que existen en este mundo tierra. Todo aquel que ha experimentado el amor de Dios no lo ha experimentado en un templo, sino que lo ha experimentado dentro de su propio corazón. El amor de Dios está en el corazón, en el centro, en el asiento de la conciencia del ser. La verdadera espiritualidad, dice, no consiste en conseguir unos dogmas determinados o en apartarse del mundo y encerrarse en la soledad, sino precisamente en llegar a conocer la naturaleza del ser mediante ese nirguna kalpa samadhi que podemos llegar a establecer en nosotros mismos mediante una plena identificación con el ser, con el yo espiritual, en el hombre, y mantener ya para siempre esta felicidad interior. El que ha alcanzado esta unión, se nos dice, con el yo interior, mira el universo como su propio cuerpo. Ya él puede beber en el néctar del éxtasis. Para él, todos los mundos son vibraciones del ser. Para él, todos son expansiones de conciencia. Y de eso se trata, que nosotros vayamos logrando, aunque sean pequeñas expansiones de conciencia, pero esas pequeñas expansiones de conciencia se hacen con el tiempo grandes expansiones de conciencia, porque las pequeñas cosas acumuladas hace una gran expansión de conciencia en el tiempo. Y entonces la evolución espiritual ya no tendría ningún valor si no pudiera ser vivida dentro de nuestro propio medio ambiente. En realidad, para este individuo no existe ninguna separación entre lo que podemos llamar vida mundana y vida espiritual. Él vive ya esta vida interior sin oscilaciones de ningún tipo, vive con un estado de armonía y equilibrio totalmente en todos sus vehículos. Finalmente, este despertar interior, cuando esto ocurra, un día ocurrirá, nos conducirá por las dimensiones internas de la conciencia. Porque hoy la conciencia la utilizamos para las cosas del mundo, esta es la realidad. Pero cuando de alguna manera nos recogemos para profundizar dentro de una indagación o dentro de la meditación, las cosas cambian, porque la atención está puesta hacia el interior. Ya comprendo, ya entiendo que pueden haber perturbaciones en este momento, pero hemos de volver nuevamente hacia el interior. Y si nos vamos manteniendo con esta disciplina de que cada vez que la mente se distrae, volverla a traer a ese núcleo de pensamiento con el cual intentamos conectar, poco a poco la mente responderá. Y a través de la mente la conciencia irá ascendiendo, hasta finalmente que la conciencia superará la mente concreta para entrar en esta otra mente espiritual y podrá comprobar directamente todo este proceso del que hemos estado hablando, que finalmente lo que da es una felicidad total y absoluta, un estado de ananda, que es felicidad total y completa. Y aquí lo dejamos. ¿Queréis hacer algún comentario? Yo quería consultar una cosa, porque yo en los 10 últimos, o a los 10 o 15 últimos años, he tenido unas 3 lipotimias y he perdido el conocimiento, luego me han hecho un poco de masaje, he vuelto, y a lo mejor he estado pues 2 minutos consciente, pero siempre me ha pasado lo mismo, que cuando he vuelto en sí digo, ostras, otra vez aquí. Entonces digo yo, en el momento en que no estaba, estaba en conciencia pura. ¿Tienes recuerdo de dónde te estabas mientras no. estabas fuera? Nada, nada. No, no había conciencia del más allá aún, no. Pero es que cuando volvía, Sí. Ya vuelvo a estar aquí. Me parecía un chasco el tener que estar aquí. Sí. Bueno, es posible que tu conciencia haya podido entrar, porque en un desmayo, en el dormir, cuando nos vamos a dormir, nuestra conciencia entra en lo que se llama el mundo astral. El mundo astral es el mundo inmediato al físico, inmediato superior al físico. Ahora estamos en el físico. Cuando nos vamos a dormir, la conciencia pasa en el astral. Cuando nos operan, la conciencia pasa en el astral. Cuando uno se desmaya, la conciencia pasa en el astral. Si no hay autoconciencia en el astral, no hay recuerdo. Si no hay tenemos conciencia de emociones, porque el astral son las emociones, sentimientos, todo ese tipo de cosas, somos conscientes de ellos. Pero no somos autoconscientes, es decir, que no lo dominamos. Y entonces no mantenemos recuerdo porque no somos autoconscientes. De todas maneras, algún día alcanzaremos esta autoconciencia del mundo astral. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice la enseñanza oculta que desaparecen las noches y los días porque tu conciencia ya es permanente. Cuando te vas a dormir, el cuerpo duerme, tu conciencia está en el astral y cuando despiertas aquí, recuerdas todo lo que has hecho en el astral porque eres autoconsciente. Y se alcanza una autoconciencia astral. Y después viene una autoconciencia mental, después viene una autoconciencia causal. Va creciendo, cada vez en un plano inmediato superior. Hoy por hoy somos autoconscientes en el mundo físico, esto sí. Porque la conciencia duerme en el reino mineral. Fijaros, porque la conciencia tiene que pasar por todos los reinos de la naturaleza. Por lo tanto, en el reino mineral la conciencia duerme. Despierta en el reino vegetal. Se hace consciente en el reino animal y autoconsciente en el reino humano. Por lo tanto, nuestra conciencia en el reino humano es autoconsciente. Porque sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer dentro de un minuto y lo que vamos a hacer cuando vayamos a casa, somos autoconscientes y podemos guardar recuerdos de todo lo que hemos hecho un día. Si queremos memorizarlo, lo podemos hacer. ¿Sí? Y cuando a una persona le hacemos Reiki y luego te pregunta dónde ha estado realmente, en qué plano. ¿Cómo que te pregunta? ¿Que ha perdido el conocimiento o algo? Se duermen. O sea, se duermen. Lo ideal es dormirlos para que pues la energía le entre mejor, están totalmente relajados. Como máximo, pues lo mismo que cuando hay una linopsia, ha estado en el astral, lo que no puede ir más allá del astral, puede haber estado en el astral, pero no guardar recuerdos. Si te dice dónde he estado, qué me ha pasado, es que no tiene relación con su cuerpo astral consciente. No se dan cuenta de nada. No, bueno, pues es como cuando te vas a dormir. Cuando te vas a dormir, en realidad hay tres estados de conciencia. El vigílico, que es el que tenemos ahora. Este es el estado de conciencia vigílico. El estado de conciencia onírico, que es el de sueños con ensueños. Tenemos sueños que no son muy coherentes, relacionados con cosas que hemos hecho durante el día, cosas así raras, no guardan una estrecha relación. Y luego hay otro estado de conciencia que es el de sueño profundo. Hay tres estados de conciencia, no hay más. O bien estamos la conciencia, o bien está como ahora está aquí en el físico, o bien está en el astral, o bien está en meditación profunda. Pero meditación profunda quiere decir que la conciencia está más allá de la mente. Y esto es dificilísimo. Hay que tener toda esta disciplina que hemos estado hablando ahora. Pero en realidad, o está aquí, o está a caballo entre el mundo físico, la conciencia, a caballo, o entre el mundo físico y el mundo astral. ¿Veis? Por eso no hay recuerdo de nada. Porque a veces es que están tan profundamente dormidos, sí, que por ejemplo una persona que había tenido trombosis le hice, le levanté las piernas y le hice como unos masajes y no se enteró, no se despertó. Y al final le dije, ¿te has dado cuenta de lo que te he hecho? Y dice, no. Bueno, por eso, o sea, porque estaba profundo, profundo. Porque estaba dormido, pues que no tiene más explicación, estaba dormido. Y no recordaba qué es lo que le has hecho. Una persona, pues cuando está dormida, incluso le puedes hablar. Una persona que está dormida, le hablas a la oreja y empieza a hacer todo aquello que tú le dices que está haciendo. le hablas a la oreja y él lo hace. Y experimenta todo lo que le dices que haga. Y lo experimenta. Tiene que ser sensible, esto sí. Si es un poco sensible, le hablas a la oreja. Yo me acuerdo cuando era militar, pues esto lo hacía mucho, jugaba. Eres joven. Y esto lo hacía chicos que dormían. Y bueno, les hacía pasar ratos malos. Malos ratos, sí. Dormidos. Malos ratos, en el buen sentido. Que nos hacía reír, claro, porque sus expresiones y su forma estaban totalmente entregados en aquello que se hacía, porque estás prolongando a través de, con la voz suave en las orejas, estás prolongando su actividad en el mundo astral. Y lo viven, ¿eh? Lo viven. Es como una experiencia directa. Pero mejor no hacerlo. Mejor no hacerlo. Pero son experiencias que se pasan en el astral, ¿eh? Porque están en un estado de sueño. No es nada extraño. ¿Tenía alguna cosa más? ¿No? Pues muchas gracias a todos.